pago de cuotas a cargo del patrón persona física por el aseguramiento de los trabajadores domésticos. Se autoriza su pago bimestral. El IMSS publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 26 de agosto el acuerdo relativo a la autorización del pago bimestral de las cuotas a cargo del patrón persona física por el aseguramiento de los trabajadores domésticos. El acuerdo autoriza el pago bimestral de las cuotas a cargo del patrón persona física por el aseguramiento de él o los trabajadores domésticos. Asimismo, autoriza a la Dirección de Incorporación y Recaudación del IMSS para que, en su caso, establezcan los procedimientos técnicos y operativos y los formatos necesarios que permitan agilizar la incorporación de los trabajadores domésticos al régimen obligatorio. Cabe mencionar que el acuerdo referido entrará en vigor una vez que el IMSS ponga a disposición del patrón persona física con trabajadores domésticos el aplicativo que posibilite el pago bimestral a través del portal de internet del instituto. Fuente: Revista Práctica Fiscal Laboral Legal y Empresarial, año 24, número 734, septiembre de 2014, publicación decenal, página C17.